estuvimos 12 días en las montañas de Kandil, en el Kurdistán iraquí, en todo momento con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Lo interesante de eso, más allá de la experiencia que se vivió y con respecto a Siria, es que pudimos hablar con muchos guerrilleros y guerrilleras y también comandantes que estuvieron en el frente en el norte de Siria, que es donde la guerrilla kurda es fuerte. En esa zona de Siria el control casi total la tiene el PKK, que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Hace meses que el ejército sirio no ingresa ahí. Hay un acuerdo, de hecho, con el gobierno de Bashar al-Assad para que el pueblo kurdo pueda empezar a autoadministrarse, a autogobernarse, y están lentamente, hace un año, logrando la autonomía, que es el reclamo más fuerte de ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que tanto en el Kurdistán sirio como en los otros tres países donde está el pueblo kurdo, el PKK no impulsa la creación de un Estado kurdo, sino las autonomías en cada uno de esos países, porque tienen la idea de que crear un Estado nuevo en Medio Oriente sería balcanizar todavía más la región. Así que en estos diálogos, en estas conversaciones que tuvimos con los guerrilleros y guerrilleras del PKK, que queda claro que ellos están muy firmes en su posición de resistencia. Le preguntábamos bastante sobre esta posibilidad de que Estados Unidos invada y la respuesta era que los iban a esperar, que no tenían dudas que ellos iban a triunfar en esta lucha. Y bueno, hay que tener en cuenta también que ellos hace más de un año están combatiendo todos los días contra los mercenarios y contra el Frente al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda en Siria. Más allá de una situación que por supuesto es de crisis, que hay crisis humanitaria, tanto en el PKK como otras organizaciones del norte de Siria dicen permanentemente que ellos están llevando adelante esta autonomía. Logros que han tenido en este último tiempo, en el norte de Siria no, en los colegios no solamente se hablaba árabe, hace un año también se están dando las clases en kurdo, tanto en árabe como en kurdo, así que estas cosas están sucediendo. Nos han contado también que la guerrilla, que en realidad la guerrilla del PKK en Siria se llama Unión de Autodefensas del Pueblo, y han tomado refinerías de petróleo que todavía no están en funcionamiento, pero se está organizando de una manera muy interesante lo que ellos llaman autonomía y autogobierno. Vos dirías, uno de los principales enemigos, si se quiere, de la resistencia kurda históricamente ha sido el Estado turco, por ejemplo. Y esta escalada bélica que se da en la región a partir de la idea de destituir a Bashar al-Assad, también de alguna manera ha recaído sobre el pueblo kurdo. ¿Cómo están viviendo los pueblos de la región toda esta tensión que se vive desde 2011 y qué has podido ver vos estando allí? Bueno, desde el PKK sobre todo hacen una denuncia muy fuerte contra Turquía. Abiertamente dicen que Turquía está financiando a Al-Qaeda, y no solamente eso, sino que le está entregando tanques de guerra, armas pesadas y hasta armas químicas. En lo que refiere al Kurdistán iraquí también hay una expectativa muy grande, porque el pueblo del Kurdistán iraquí está viendo con muy buenos ojos toda esta situación de autonomía que se está dando en el norte de Siria. Otra cosa que remarcan desde el PKK también es que, para explicar un poco, el gobierno central de Irak, el presidente Celal Kalabani, y el presidente de la región autónoma kurda de Irak es Masud Barzani, que esa autonomía se logró después de la invasión de Estados Unidos en 2013. El PKK está anunciando que el gobierno de Barzani, el gobierno autónomo de Barzani, tiene bloqueada la frontera, no puede pasar por esa frontera hacia Siria ni alimentos ni medicamentos, que es lo más necesario en estos momentos, pero el gobierno de Barzani está permitiendo que los kurdos estén pasando a Irak. que los desplazados se vayan a Irak, pero no deja que los kurdos ingresen a Siria. Entonces desde el PKK están denunciando que es un método para que la resistencia no tenga fuerza. Y igualmente, tanto del Kurdistán turco como el Kurdistán iraquí, hay una expectativa muy grande, como les decía recién, y un apoyo muy grande a lo que está sucediendo en el norte de Siria. Leandro, Matías te saluda. Hay un silenciamiento, digamos, del coro mediático internacional, sobre todo el corporativo y comercial, sobre este proceso que vos nos estás comentando, porque no aparece, bueno, esta lucha por la autonomía frente a los mercenarios que están también combatiendo al gobierno sirio, no aparece en las crónicas de los principales medios corporativos del mundo. ¿Vos por qué pensás que pasa esto? Mirá, una cosa que me sorprendió mucho acá es ver los canales de televisión comunitarios y satelitales que hay para Kurdistán, y la cantidad de imágenes, la cantidad de testimonios de gente que está en el norte de Siria que hay es impresionante. Y a los primeros días me preguntaba, o decía lo mismo que me estás diciendo vos, ¿cómo puede ser que esto no llegue a América Latina? Ni por la CNN, ni por los medios alternativos, que es donde apostamos un poco nosotros. Pero es impresionante, son cuatro canales de satelitales y comunitarios que están permanentemente pasando imágenes de lo que sucede en el norte de Siria, y hay una cuestión que se repite de manera continua, que es todos los testimonios de los kurdos que viven en el norte de Siria pidiéndole por favor a sus hermanos kurdos que no se vayan del país, que es indispensable que se queden para defender la tierra esa, y denunciando también sobre todo a Turquía y al gobierno autónomo de Irak, que están operando para que esa resistencia kurda en el norte de Siria caiga, ¿no?